Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando, cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos, y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. El 23 de noviembre es el 327º día del año en el calendario gregoriano y el 328º en los años bisiestos. Quedan 38 días para finalizar el año. Y vamos a los acontecimientos más importantes. En 1248, en Sevilla, las tropas cristianas que mandaban el rey Fernando III, el Santo, conquistan la ciudad. En 1510, primera campaña de las tropas otomanas contra el reino de Imereti, actual Georgia Oriental. Las tropas otomanas saquean su capital, Kutaisi, e incendian el monasterio de Gelati o Gelati. 1535, en Londres, Enrique VIII de Inglaterra consigue que el Parlamento confirme la supremacía eclesiástica que este rey se atribuye sobre sí mismo. Enrique VIII, recuérdenlo, 1535, un día como hoy. En 1554, en España, el rey Carlos I publica una real orden por la que se autoriza al puerto de Málaga para que ejerza comercio de carga y descarga con los musulmanes de Berbería. En Puerto Rico, los corsarios británicos Francis Drake y John Hawkins, en 1595, atacan al puerto de San Juan. Son derrotados y Hawkins pierde la vida. En México, en 1642, empieza el gobierno del virrey Conde de Salvatierra. En Roma, Giovanni Francesco Albani, 1700, es nombrado papa, adoptando el nombre de Clemente XI o Clemente XI. En México, Pedro Sainz, en 1825, logró la rendición del último reducto de las tropas españolas en territorio mexicano. El escritor y polígrafo venezolano Andrés Bello, en 1851, es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su Gramática de la Lengua Castellana. La famosa gramática de Andrés Bello, texto hasta hace 60 años. 1852, en Francia, el Moniteur anuncia la elección de Napoleón III como emperador de Francia. 1863, en los Estados Unidos y en el ámbito de la Guerra de Secesión, comienza la Batalla de Chattanooga, donde las tropas de la Unión, lideradas por general Ulysses Grant, refuerzan las tropas para iniciar el contraataque ante el ejército confederado. En 1889, la primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royal Salón de San Francisco. En Madrid, 1909, se inaugura el Palacio de Comunicaciones. En Nueva York, en 1909, comienza la huelga en las fábricas de camisas de Nueva York, en 1909. En Madrid se constituye la Editorial Católica, en 1912. En Santiago de Cali, en 1912, Santiago de Cali, en Colombia, se funda el primer equipo de fútbol profesional colombiano, el Deportivo Cali, conocido en ese entonces con el nombre de Cali Fútbol Club. Se retiran de Veracruz en 1914 las últimas tropas estadounidenses de ocupación que quedaban en la ciudad. En 1943, dentro de la Segunda Guerra Mundial, Tarawa y el atolón Meikino o Makin de Butaratiri se rinden ante las fuerzas estadounidenses. En 1944, liberación de Estrasburgo en el decurso de la Segunda Guerra Mundial. Las Islas Cocos, en 1955, son transferidas del control del Reino Unido a Australia. En 1959, el general, presidente de Francia, Charles de Gaulle, declara en un histórico discurso su visión de Europa desde el Atlántico hasta los Urales. 1963, en Reino Unido, el canal BBC Television o BBC Television estrena el primer episodio del Doctor Who, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia. La Unión Soviética lanza la sonda Cosmos 96 a Venus en 1965, que fracasa al no lograr abandonar la órbita terrestre. 1967, en los Estados Unidos, atletas negros estadounidenses deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para protestar contra el apartheid estadounidense. La Unión Soviética, en 1972, hace un intento final del lanzamiento del cohete N1. 1975, tras una misa y un desfile militar ante su féretro frente al Palacio Real de Madrid, Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos. 1977, en la ciudad argentina de Caucete, provincia de San Juan, se produce un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter, con el resultado de 65 víctimas mortales y numerosos daños materiales, el famoso terremoto de Caucete. La Unión Soviética, en 1983, interrumpe oficialmente las negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de armamento nuclear de alcance medio. Y seguimos en el Ulster. En 1985, más de 100.000 protestantes se manifiestan contra el acuerdo entre Londres y Dublín. 1991, en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus HIV. En 1991, pocos días antes de morir. 1993, la banda estadounidense hard rock Guns N' Roses, publica el álbum The Spaghetti Incident. En Georgia, el presidente Edward Shevardnadze renuncia después de protestas masivas en 2003. En Chile, en 2005, se reinaugura el Metro Valparaíso desde la estación Puerto hasta estación Limache, con estaciones nuevas como estación Francia, estación Recreo y estación Hospital, Metro Valparaíso, y así eliminando las estaciones Colegio Alemán y estación Laboral y estación Valencia y Rumié. En Venezuela se celebran elecciones regionales en 2008. En 2011, en el marco de la primavera árabe, después de 11 meses de protestas de Yemen, el presidente Ali Abdullah Saleh acepta el acuerdo de transferir el poder del vicepresidente a cambio de inmunidad legal. En 2013 se produce el 50 aniversario de la serie británica Doctor Who. 2013 se celebra en Barcelona un acto de presentación nacional de la plataforma civil Movimiento Ciudadano. 2016 se celebra en Atenas el Día Internacional de las Etimologías Griegas. Aquel camino que tengo que tomar, si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, ¿cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuál son las señales que tengo que seguir. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Bueno, Marta, continuamos con esta parte del programa que llamamos Pensaba Hablar. Como siempre, Marta, pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Por eso tratamos de seguir a la realidad, que es muy dinámica. Y bueno, siempre están pasando cosas interesantes para comentar. Tenemos este ratito que nos tomamos del programa para hablar de lo que pasa en toda la semana. Y bueno, la semana pasada, por una serie de complicaciones, no pudimos... Estar con la parte de actualidad al aire, así que nos quedó mucha tela por cortar. Bueno, sobre las elecciones generales en nuestro país, en líneas generales, valga la redundancia, vamos a decir que, bueno, lo que ya es una obviedad, el que perdió fue el que sonrió y el que ganó fue el que estaba con cara larga, porque, bueno, se revirtió en parte la tendencia de la derrota de Frente de Todos a nivel nacional, y no fue tan escandalosa esa derrota, y no fue tan aplastante como quería Juntos por el Cambio a nivel nacional. Sin embargo, es un llamado a alerta. Recordemos que las elecciones de medio tiempo siempre fueron complicadas para los gobiernos kirchneristas. Recordemos 2013, recordemos 2009, ¿sí? En distintos escenarios, en distintas situaciones, se ha dado que decae un poco, no está puesto el acento en la parte parlamentaria, si bien es convengamos que el kirchnerismo va siempre por sacar por ley la mayoría de las, de las decisiones importantes, incluso de convertir en ley los decretos cuando por alguna razón se saca primero un decreto. El caso de la pandemia, por ejemplo, que en cuanto pudo reunirse el Congreso de forma virtual, más allá de todas las trabas y las chicanas de la oposición, se convirtieron en ley todos los decretos de necesidad y urgencia que se sacaron para contener a la población en sus hogares y que no se expandiera de manera más acelerada los contagios de COVID. Con respecto a esto, bueno, estamos después de varias semanas de bajas consecutivas, empezó una leve subida de casos en La Plata, que bueno, ya sabemos, no se hace absolutamente nada desde hace varios meses, no hay ningún tipo de control, ningún tipo de... incluso se han levantado puestos de asistencia y de testeo de COVID. Bueno, están subiendo los casos, en muchos lados están subiendo, pero... En nuestra ciudad también, siempre estamos por arriba del promedio, hay una leve suba de casos, se espera que sea una pequeña olita, como el año pasado hubo entre fin de año y comienzos de este año, y que se pueda contener. La diferencia es que ahora tenemos a gran parte de la población vacunada y se está empezando con una tercera dosis de refuerzo para la vacuna Sinopharm, por ejemplo. Por ahora con gente inmunocomprometida y mayores de 50, y después irá bajando hasta completar una tercera dosis para todos. Así que bueno, hay que estar atento con esto, vamos a seguir, no vamos a dejar de hablar de COVID, siempre es un tema del que pensábamos hablar en algún momento. Por supuesto, tenemos una situación incluso de donación de vacunas, porque se ha comprado en cantidad y ahora, bueno, otros países los necesitan. Argentina, con esa actitud solidaria que ha reclamado a otros, también predica con el ejemplo y está donando a Mozambique y a Vietnam 1 millón de vacunas. Recordemos que a nosotros también nos han llegado por donación las vacunas, así que bueno, es un dar y recibir. En otro orden, Marta, bueno, una de las noticias que conmocionó fue la brutalidad policial una vez más, y una vez más la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que mató a un chico sin ningún tipo de justificación, aún siendo un delincuente, como escuché decir, y me parece correcto, aún siendo un delincuente no hay que tirar a matar si se puede evitar, si no está en riesgo la vida de quien dispara. Bueno, cuestiones que parecen una pavada, parecen lógicas, pero bueno, en este caso, un nuevo caso de violencia policial, fatal, un chico de 17 años que perdió la vida simplemente porque le pareció a policías que no estaban identificados y que no iban en un móvil policial, les pareció que eran pasibles de recibir toda su violencia. Como el caso se pudo enseguida llevar a los medios, que recordemos, los medios hegemónicos encubrieron de entrada, hablaron de ladrones sin ningún tipo de prueba, pero bueno, triunfó la verdad sobre cómo se dieron los hechos, y bueno, ahora la justicia tendrá que hacer su proceso. Como son policías comunes y corrientes, es probable que se pueda hacer justicia si fuera llegar un poco más arriba, y quién da las órdenes y por qué estaban patrullando de civil y sin identificación. Bueno, eso sería bueno, que hubiera responsabilidades hacia arriba que se pudieran también llevar a la justicia. En el orden internacional, Marta, algunas otras cosas que pasaron. Bueno, la elección en Chile, hay segunda vuelta entre un ultraderechista y otro que está bien a la izquierda. Me hizo acordar a la elección de Perú, donde también se enfrentaron los extremos en segunda vuelta. En este caso sacó más votos el ultraderechista, que defiende a Pinochet, que ha incluso homenajeado a torturadores abiertamente tiempo atrás. Se espera que el candidato de la izquierda pueda reunir a parte de la... de los sectores medios que están volcando la elección en el 19 de diciembre, cuando se haga la segunda vuelta, porque bueno, está en juego incluso la reforma de la Constitución, ¿sí? La convención, la Asamblea Constituyente de Chile, que tiene todo para hacer una una constitución de avanzada que justamente entierre la constitución pinochetista y todo lo que ello implica simbólicamente y técnicamente. Y bueno, eso está en duda. Si llega a triunfar la derecha, eso podría correr mucho peligro. Recordemos que Piñera, sin ser tan ultraderechista como el candidato victorioso ahora, buscó poner trabas para que se diera la constituyente y que fuera vinculante y que tuviera el peso que finalmente va a tener, ¿sí? Así que bueno, imaginemos que la ultraderecha echaría por tierra esta reforma, incluso si pudiera la frenaría. Así que bueno, ahí está bastante caliente la cosa en Chile y iremos siguiendo semana a semana cómo se van dando las distintas alianzas para que los sectores progresistas de Chile apoyen al candidato de izquierda y no a la ultraderecha, que bueno, increíblemente obtuvo casi 28% de los votos, que fueron más que los de la izquierda, que fueron alrededor de 25. Está pasando de todo en todos lados, en otras latitudes siguen los casos muy altos en Europa, en la parte de Europa del Este, en una cuarta ola que se pronostica que también va a llegar acá. Bueno, hay un montón de medidas que están tomándose, de restricciones, bueno, cosas que ya sabemos. Parece que esto va a tener varias olas y contraolas, así que bueno, seguirá rigiendo en parte la vida cotidiana, y bueno, siempre estaremos mirando qué está pasando en el hemisferio norte para ver cómo lo atajamos después cuando viene el frío acá. Bueno, lo último, Marta, este fin de semana récord de gente que paseó por el país, del turismo que bueno, está saliendo del pozo en el que inevitablemente entró con la pandemia, con todas las restricciones, pero incluso se ha mejorado la cantidad de turistas de 5 años para acá, es decir, la era pre-Macri o comienzos del macrismo. Y se mejoró con respecto al año pasado de manera contundente por las no restricciones que hay ahora. Además, quedan algunas pocas, pero no las de circulación y las de poder viajar, etc. Esperemos que no redunde en suba de casos, porque bueno, ya sabemos que hay una relajación total, y recordemos que la vacuna no evita el contagio, sino que evita las consecuencias del contagio, o la suaviza, digamos, de algún modo. Así que bueno, hay que seguir cuidándose y estar atentos a las indicaciones que se den para mantener la prevención. Marta, hasta acá llegamos con esto que ya hemos pensado hablar. Seguimos con el programa con buena música. Un beso para toda la audiencia de A la Vuelta. Escarabajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin, yo te puedo ver. Mueve tus manos de enero, trajo una amapola en forma de nube, yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas, y todo sigue aquí como esperando ser take. Fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Cabrita Blanchette corría por el prado tapizado de hierbas, de abetos, de castaños que la saludaban a su paso maravillados ante tanta belleza, manchas de colores como puntos. Las aguas cristalinas dejaban ver el empedrado del fondo. Los árboles que la saludaban dejaban caer en sus reverencias los frutos maduros. Hacían torbellinos el viento con las hojas. Durante la puesta de sol maravillosa, mágica de sonido, de colores como espejos, el cielo azul profundo, la tierra bajo la melodía cansina del verano, Blanchette contemplaba cosas nuevas que solo salen de la imaginación y se aprenden con los ojos. El señor Séguin nunca había tenido alegrías con sus cabras. Las perdía todas del mismo modo. Una buena mañana rompían sus cuerdas e iban a la montaña, y allá arriba el lobo se las comía. Ni las caricias de su dueño, ni el miedo al lobo, nada las retenía. Eran, al parecer, cabras independientes que buscaban a toda costa el espacio abierto y la libertad. El bueno del señor Séguin, que no entendía nada del carácter de sus animales, estaba consternado. Se decía, se acabó. Las cabras se aburren en mi casa. No aguantaré ni una más. No guardaré ni una más. Sin embargo, no se desanimó, y después de haber perdido 6 cabras de la misma manera, compró una séptima, aunque esta vez tomó la precaución de cogerla jovencita para que se acostumbrara a quedarse en su casa. ¡Qué hermosa era la pequeña cabra del señor Séguin! ¡Qué hermosa era con sus ojos dulces, su perilla de suboficial, sus pezuñas negras y brillantes, sus cuernos cebrados, sus largos pelos blancos que la hacían como una capa de plumas! Era casi tan encantadora que el señor Séguin le puso de nombre Blanchette. Dócil, cariñosa, se dejaba ordeñar sin moverse, sin poner siquiera un pie en la escudilla. Un amor de cabrita. El señor Séguin tenía detrás de su casa un cercado rodeado de espinos blancos. Ahí es donde instaló a la nueva inquilina. La ató a una estaca en el lugar más bello del prado, cuidando de dejarle mucha cuerda, y de vez en cuando iba para ver si estaba bien. La cabrita se encontraba muy feliz y pasía la hierba de tan buen grado que el señor Séguin estaba encantado. Por fin, pensaba el pobre hombre, he aquí una que no se aburrirá en mi casa. El señor Segan se equivocaba. Su cabra se aburrió. Un día se dijo mirando la montaña, «¡Qué bien se debe estar ahí arriba! ¡Qué placer brincar en el brazo! Entre los pastos, entre la hierba, bajo los árboles, sin esta maldita cuerda que la desgarra aún al cuello. Está bien para el buey, para el asno, eso de pasear en un cercado. A las cabras no nos hace eso bien. Necesitamos espacio». Desde ese momento la hierba del cercado le pareció insípida. Le vino el aburrimiento. Adelgazó. Su leche se hizo escasa y aguada. Daba lástima verla tirar cada día de su correa, la cabeza girada hacia el monte, con el hocico abierto, haciéndome tristemente. El señor Segan se daba cuenta de que a su cabra le pasaba algo, pero no sabía qué era. Una mañana, tras ordeñarla, la cabra se volvió y le dijo, en el idioma que ellos dos solamente entendían, «Escuche, señor Segan, languidezco en su casa. Déjeme ir a la montaña». «¡Oh, Dios mío, tú también!», gritó el señor Segan, y de pronto dejó caer su escudilla. Entonces, sentándose en la hierba al lado de su cabra, le dijo, «¿Cómo, Blanchette? ¿Quieres dejarme?». Y Blanchette respondió, «Sí, señor Segan. ¿Acaso te falta la hierba aquí?». «Oh, no, señor Segan. A lo mejor estás atada demasiado corto. ¿Quieres que te alargue la cuerda?». «No es necesario, señor Segan». «Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que quieres?». «Quiero ir a la montaña, señor Segan». «Pero pobrecita, no sabes que está el lobo en la montaña. ¿Qué harás cuando venga?». «Le daré cornadas, señor Segan». «Al lobo le traen sin cuidado tus cuernos. Me comió cabras con cuernos mucho más grandes que los tuyos. Ya sabes, la pobre vieja Renaud, que estaba aquí el año pasado, una señora cabra, fuerte y brava como un macho cabrío, se peleó con el lobo toda la noche y por la mañana el lobo se la comió». «Vaya, pobre Renaud. Pero no importa, señor Segan, déjeme ir a la montaña». «¡Santo Dios!», dijo el señor Segan. «¿Pero qué les pasa a mis cabras? ¿Otra más que el lobo me va a comer? Pues no, te salvaré a tu pesar, bribona. Y por miedo a que rompas tu cuerda, voy a encerrarte en el establo y te quedarás ahí para siempre». Con estas palabras, el señor Segan llevó a la cabra a un establo totalmente negro, cerró la puerta con dos vueltas. Desgraciadamente había olvidado cerrar la ventana, y en cuanto se giró, la pequeña se escapó. Cuando la cabra blanca llegó a la montaña, fue un encantamiento general. Jamás los viejos abetos habían visto cosa tan hermosa. Se la recibió como a una pequeña reina. Los castaños bajaban hasta la tierra para acariciarla con la punta de sus ramas. Los genistas se abrían a su paso y olían tan bien como podían. Toda la montaña le hizo una fiesta. No más cuerda, no más estaca, nada que le impidiera brincar. Pasear a su gusto la gramilla, sí que había hierba y gramilla, hasta por encima de los cuernos. Y qué hierba, sabrosa, fina, dentellada, hecha de mil plantas. Era algo bien distinto al césped del cercado. Y las flores, grandes, azules, púrpuras con largos cálices, todo un bosque de flores salvajes que rebosaban de jugos embriagadores. La cabra blanca, medio borracha, se revolcaba por ahí patas arriba, rodaba a lo largo de los taludes, mezclándose con las hojas caídas y las castañas. Luego, de repente, se erguía de un brinco sobre sus patas. ¡Hop! ¡Hop! Otra vez en marcha, con la cabeza por delante, cruzando matorrales y zarzales, ora sobre un pico, ora en el fondo de un barranco, arriba, abajo, por todos lados, Parecía que habían 10 cabras del señor Seguin en la montaña. Y es que no le temía nada. Blanchet, atravesaba de un salto grandes torrentes que le salpicaban al pasar con polvo húmedo y espuma. Después, chorreando entera, iba a tumbarse sobre alguna roca lisa y se dejaba secar por el sol. Una vez, adelantándose hasta el borde de una meseta con una flor de cítrico entre los dientes, percibió abajo, muy abajo, en la llanura, la casa del señor Seguin, con el cercado detrás. Esto la hizo llorar de risa. ¡Qué pequeño es!, se dijo. ¿Cómo pude caber allí dentro? Pobrecilla, al ver tan alta, se creía por lo menos tan grande como el mundo. En suma, fue un buen día para la cabra del señor Seguin. Hacia mediodía, corriendo de izquierda a derecha, se topó con un rebaño de cabras y cabritos. Le cedió el mejor sitio en torno a ella. La pequeña corredora con vestido blanco causó sensación. Parece ser que un cabrito joven, con pelaje negro, tuvo la buena fortuna de gustarle a Blanchet. Los dos enamorados se extraviaron en el bosque una hora o dos. ¿Qué se habrán dicho? Preguntémosle a los manantiales, que tal vez lo hayan escuchado. De repente el viento se enfrió. La montaña se tornó violeta. Era la noche. «Ya», dijo la pequeña cabra, y se paró asombrada. Abajo, los campos estaban inundados de bruma. El cercado del señor Seguin desaparecía entre la niebla, y de la casita ya no se veía más que el tejado con un poco de humo. Escuchó los cascabeles de un rebaño que volvía. Sintió una gran tristeza en el alma. Un gavilán que volvía la rozó con sus alas al pasar. Se estremeció. Luego resonó un aullido en la montaña. ¡Aú! ¡Aú! Pensó en el lobo. En todo el día. No había pensado en él. Al mismo tiempo una trompa sonó muy lejos en el valle. Era el bueno del señor Seguin, que intentaba un último esfuerzo. Hacía el lobo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gritaba la trompa del señor Seguin. Blanchet tuvo ganas de volver, pero recordando la estaca, la cuerda, el seto del cercado, pensó que ahora ya no podía hacerse esa vida, que más valía quedarse. La trompa dejó de sonar. La cabra oyó detrás de ella un ruido de hojas. Se volvió y vio en la sombra dos orejas cortas, totalmente rectas, con dos ojos que relucían, bien rojos. Era el lobo. Estaba inmóvil, sentado sobre una piedra, saboreándola de antemano. Como sabía bien que se la comería, el lobo no se apresuraba. ¡Ah! La pequeña cabra del señor Seguin. Y pasó su gruesa lengua roja sobre su hocico. Blanchet se sintió perdida. Por un momento, recordando la historia de la vieja Renaud, que se había peleado toda la noche para acabar comida por la mañana, se dijo que más valdría dejarse comer enseguida. Luego, cambiando de opinión, se puso en guardia. La cabeza baja, los cuernos adelante. No es que tuviera la esperanza de matar al lobo, sino tan solo para ver si podía aguantar tanto tiempo como Renaud. ¡Ah, la valiente cabra! ¡Cómo se defendía! Más de 10 veces forzó al lobo a retroceder para retomar aliento. Durante estas treguas de un minuto, Blanchet recogía a prisa alguna brisa de su querida hierba. Luego regresaba al combate con la boca llena. Esto duró toda la noche. De vez en cuando la cabra del señor Seguin miraba a las estrellas bailar en el cielo claro. Y se decía, mientras resista hasta el alba. Una tras otra las estrellas se apagaron. Blanchet redobló sus cornadas. El lobo redobló sus mordiscos. Una luz pálida apareció en el horizonte. El canto del gallo subió desde una granja. «Por fin», dijo el pobre animal, que tan solo esperaba el día. Se tumbó en el suelo con su bella piel blanca y su capa manchada de sangre. Entonces el lobo se lanzó sobre la pequeña cabra y se la comió. Nunca una cabrita pudo vencer a un lobo. La pequeña cabra del señor Seguin, de Alphonse Daudet. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Hola Pablo, ¿cómo les va? Estamos otra vez en el Rincón del Nerd. Tenemos un par de noticias lindas. Esta semana se va a estrenar mañana, miércoles. Se estrena, yo estoy con mucha expectativa. Ya hablaremos en detalle. Se estrena Hawkeye. ¿Se acuerdan este arquero que dispara arcos y con flechas con su arco en el grupo de los Vengadores? Protagonizado por Jeremy Renner. Va a tener su propia miniserie en Disney+, Disney Plus, como quieran llamarlo. Y está, yo ya lo comentábamos esto, a mí me encanta porque, al principio no, según mi expectativa, está basado el guión y la estética en un cómic muy lindo, que escrito por Matt Fraction y dibujado por un español que se llama David Aja. Mayormente dibujado por David Aja. Y es muy, muy lindo. Y a mí, en ese sentido, lo estoy esperando con mucha expectativa. Repito, lo vamos a ver con más detalle. Esta nueva serie protagonizada por Jeremy Renner. La novedad linda, linda, esta semana, si me preguntan a mí, es el estreno de Netflix de la serie, o miniserie, como quieran, de Cowboy Bebop. Un Cowboy Bebop es un anime muy, muy conocido, muy famoso de los años 90, de animación, una animación, yo diría, soberbia, como casi todo el anime, que siempre está un puntito arriba en términos de animación. Se trata de, básicamente, unos cazarrecompensas que andan en el es ciencia ficción, está ambientado en el futuro, que andan por el universo, por la galaxia, cobrando recompensas. Muy divertido, hay un pasado oscuro del personaje que se llama Spike Spiegel. En este caso está protagonizado por un coreano-americano que se llama Sean Chu. Quizás lo ubiquen por ser el teniente Sulu en las nuevas películas de Star Trek. Y alguno un poquito más avisado está, quizás lo tengan por estas películas que se llaman Harold and Kumar, que tiene su fandom bastante hardcore. Yo la vi toda la miniserie, me la maratoneé. A mí me gustó mucho, me pareció muy divertida. Está bien filmada, la estética está respetada. Entendamos que jamás va a poder ser igual al anime. Hay que entender desde el principio, yo lo digo esto para que uno llegue y la pase bien. Hay que entender que es otro producto completamente distinto al anime. Si uno entiende eso, uno se va a divertir mucho. Me repito, me parece que está buenísima. Tiene cosas para mejorar, por ahí en cuestiones de dinámica narrativa. Hay algunas idas y vueltas que por ahí, pero bueno, por ahí tienen que ver con la edición. No estoy dispuesto a meterme en ese brete, pero voy a recomendar muchísimo la nueva versión en live action de Cowboy Bebop. Quiero decir una cosa más con respecto a esta nueva miniserie. Está creada